Paseo. Por los hondos caminos del estío, colgados de tiernas madreselvas, cuán dulcemente vamos. Yo leo, o canto, o digo versos al cielo. Platero mordisquea la hierba escasa de los vallados en sombra, la flor empolvada de las malvas, las vinagreras amarillas. Está parado más tiempo que andando. Yo lo dejo. El cielo azul, azul, azul, asaeteado de mis ojos en arrobamiento, se levanta sobre los almendros cargados a sus últimas glorias. Todo el campo, silencioso y ardiente, brilla. En el río, una velita blanca se eterniza, sin viento. Hacia los montes, la compacta humareda de un incendio hincha sus redondas nubes negras. Pero nuestro caminar es bien corto. Es como un día suave e indefenso, en medio de la vida múltiple. Ni la apoteosis del cielo, ni el ultramar a que va el río, ni siquiera la tragedia de las llamas. Cuando, entre un olor a naranjas, se oye el hierro alegre y fresco de la noria, Platero rebuzna y retoza alegremente. ¡Qué sencillo placer diario! Ya en la alberca, yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve líquida. Platero sume en el agua umbría su boca y bebotea, aquí y allá, en lo más limpio, avaramente. Los gallos. No sé a qué comparar el malestar aquel, Platero. Una agudeza grana y oro que no tenía el encanto de la bandera de nuestra patria sobre el mar o sobre el cielo azul. Sí. Tal vez una bandera española sobre el cielo azul de una plaza de toros. Mudéjar. Como las estaciones de Huelva a Sevilla. Rojo y amarillo de disgusto, como en los libros de Galdós, en las muestras de los estancos, en los cuadros malos de la otra guerra de África. Un malestar como el que me dieron siempre las barajas de naipes finos, con los hierros de los ganaderos en los oros, los cromos de las cajas de tabacos y de las cajas de pasas, las etiquetas de las botellas de vino, los premios del colegio del puerto, las estampitas del chocolate. ¿A qué iba yo allí? ¿O quién me llevaba? Me parecía el mediodía de invierno, caliente, como un cornetín de la banda de Modesto. Olía a vino nuevo, a chorizo en regueldo, a tabaco. Estaba el diputado, con el alcalde y el litri, ese torero gordo y lustroso de Huelva. La plaza del Reñidero era pequeña y verde, y la limitaban, desbordando sobre el aro de madera, caras congestionadas, como vísceras de vaca en carro o de cerdo en matanza, cuyos ojos sacaban el calor, el vino y el empuje de la carnaza del corazón chocarrero. Los gritos salían de los ojos. Hacía calor, y todo, tan pequeño, un mundo de gallos, estaba cerrado. Y en el rayo ancho del alto sol, que atravesaban sin cesar, dibujándolo como un cristal turbio, nubaradas de lentos humos azules, los pobres gallos ingleses, dos monstruosas y agrias flores carmines, se despedazaban, cogiéndose los ojos, clavándose, en saltos iguales, los odios de los hombres, rajándose del todo con los espolones con limón, o con veneno. No hacían ruido alguno, ni veían, ni estaban allí siquiera. Pero ¿y yo? ¿Por qué estaba allí y tan mal? No sé. De vez en cuando, miraba con infinita nostalgia por una lona rota que, trémula en el aire, me parecía la vela de un bote de la ribera. Un naranjo sano que en el sol puro de fuera aromaba el aire con su carga blanca de azahar. ¡Qué bien! Perfumaba mi alma. Ser naranjo en flor. Ser viento puro. Ser sol alto. Y, sin embargo, no me iba. Anochecer. En el recogimiento pacífico y rendido de los crepúsculos del pueblo, ¿qué poesía cobra la adivinación de lo lejano, el confuso recuerdo de lo apenas conocido? Es un encanto contagioso que retiene todo el pueblo como enclavado en la cruz de un triste y largo pensamiento. Hay un olor al nutrido grano limpio que, bajo las frescas estrellas, amontona en las eras sus vagas colinas. ¡Oh, Salomón! Tiernas y amarillentas. Los trabajadores canturrean por lo bajo, en un soñoliento cansancio. Sentadas en los zaguanes o en los umbrales, las viudas piensan en los muertos, que duermen tan cerca, detrás de los corrales. Los niños corren, de una sombra a otra, como vuelan de un árbol a otro los pájaros. ¿Acaso, entre la luz umbría que perdura en las fachadas de cal de las casas humildes, que ya empiezan a enrojecer las farolas de petróleo, pasan vagas siluetas terrosas, calladas, dolientes? Un mendigo nuevo. Un portugués que va hacia las rozas. Un ladrón, acaso. Que contrastan, en su oscura apariencia medrosa, con la mansedumbre que el crepúsculo malva, lento y místico, pone en las cosas conocidas. Los chiquillos se alejan, y en el misterio de las puertas sin luz, se habla de unos hombres que sacan el unto a los niños para curar a la hija del rey, que está ética. El sello. Aquel tenía la forma de un reloj platero. Se abría la cajita de plata y aparecía, apretado contra el paño de tinta morada, como un pájaro en su nido. ¡Qué ilusión cuando, después de oprimirlo un momento contra la palma blanca, fina y malva de mi mano, aparecía en ella la estampilla! Francisco Ruiz, Moguer. ¿Cuánto soñé yo con aquel sello de mi amigo del colegio de Don Carlos? Con una imprentilla que me encontré arriba, en el escritorio viejo de mi casa, intenté formar uno con mi nombre. Pero no quedaba bien, y sobre todo, era difícil la impresión. No era como el otro, que con tal facilidad dejaba, aquí y allá, en un libro, en la pared, en la carne, su letrero. Francisco Ruiz, Moguer. Un día vino a mi casa, con Arias, el platero de Sevilla, un viajante de escritorio. ¡Qué embeleso de reglas, de compases, de tintas de colores, de sellos! Lo sabía de todas las formas y tamaños. Yo rompí mi alcancía, y con un duro que me encontré, encargué un sello con mi nombre y pueblo. ¡Qué larga semana aquella! ¡Qué latirme el corazón cuando llegaba el coche del correo! ¡Qué sudor triste cuando se alejaban, en la lluvia, los pasos del cartero. Al fin, una noche, me lo trajo. Era un breve aparato complicado, con lápiz, pluma, iniciales para lacre, qué sé yo. Y dando a un resorte, aparecía la estampilla, nuevecita, flamante. ¿Quedó algo por sellar en mi casa? ¿Qué no era mío? Si otro me pedía el sello, cuidado, que se va a gastar. ¡Qué angustia! Al día siguiente, con qué prisa alegre llevé al colegio todo. Libros, blusa, sombrero, botas, manos, con el letrero: Juan Ramón Jiménez, Moguer.